in expansintli en sehecatl, tlaweas tlampa, in caliquetzalcoatl, in caliquetzalpetatl. Así, pronunciándonos ante el primer viento, casa de nuestro señor padre Quetzalcóatl, señor de la inteligencia, ¡Ometeo! ¡Ometeo! Jonás. Abelardo. Jorge Álvarez. Antonio. Benjamín. Carlos Iván. Cristian Alfonso. Cuthberto. Dorian. Everardo. Felipe. Giovanni. José Eduardo. Carlos Lorenzo. Israel Caballero. Jorge Luis. Israel Jacinto. Jesús Giovanni. Saúl. Jorge Aníbal. Emiliano. Luis Ángel Francisco. Jorge Antonio. José Ángel Campos. Martín Getsemani. Magdaleno Rubén. José Ángel Navarrete. Cristian Tomás. Soatzin, que manticonitas tonatiu, y camo yo lo shion paqui. Ompa, ompa niyetos wanto tatzi. José Luis. Josvani. Julio César. Leonel. Luis Ángel Abarca. Marcial Pablo. Marco Antonio. Bernardo. Alexander. Mauricio. Miguel Ángel Hernández. Adán. Miguel Ángel Mendoza. Abel García. César Manuel.